Sí, yo vendí una casa en el año 2018, a lo cual los nietos se contactaron conmigo para comprarme la casa en cuotas, a lo cual yo accedí, me hizo todo el contrato Guadalupe Morales y me pagaron, no sé si llega a la mitad de la casa, porque yo el último recibo que tengo firmado de él es del en 2019, en mayo. Después él tuvo complicaciones con su papá fallecido y nada, se le vinieron un montón de problemas y no pudo solventar lo que era la cuota de mi casa. Traté miles de maneras porque todos tenemos problemas, yo supe entender, pudimos hablar con él y la última vez que vino a mi casa vino con un sobre con 1.000 pesos, a lo cual me dijo que deje de vivir de delivery y coma menos. Automáticamente me fui a la comisaría, hice la denuncia, porque tengo varios audios donde él no se dirige de la mejor manera para mí. Y bueno, nada, estoy a disposición de la justicia que me puedan escuchar. Tengo una abogada de La Plata, en lo cual hoy, bueno, salimos en los canales para poder ser escuchado y para que me devuelvan la casa, porque adentro de la casa está un hombre que se llama Walter Trejo, que no tiene intenciones de salir. Fuimos a hablar con mi papá también con él, porque la casa no me la pagan y porque el contrato ya caducó, o sea, ya con las cartas documento que nunca me la respondió. Mi papá fue a la casa a hablar, le dijo que había tenido muchos problemas con la denuncia que yo le había hecho. Yo entiendo que todos tenemos problemas, pero yo tengo 3 hijos, hice cartas con todo lo de la pandemia y demás, soy reflexóloga, trabajo en mi casa, en el alquiler que me paga mi papá, porque nosotros pagamos 33 mil pesos de alquiler. Y nada, quiero lo mío. Claro. La venta de la casa fue en el año 2018 Sí. y estas irregularidades comenzaron en el No, 2019. no, de la cuota 1. Yo habría recibido, ¿qué pasa? Como yo firmé, eso a mí no me sirve de prueba todo lo que yo te pueda decir, porque la realidad es que a veces los viernes me daban 15 mil pesos, a veces 20 mil pesos. Claro. Cuando él falleció, el padre vendió su auto y yo me pude mudar en esta casa que me dio algo de plata para que yo pueda entrar. Pero la realidad era lo siguiente, las cuotas eran de 3 mil dólares por mes, del 1 al 10, y si se pasaba del 10 eran $50 por día de mora. Imagínate la plata que me debe. Claro. Entonces yo ya no quiero plata, yo quiero mi casa. Claro. Y lo que sí, por lo que me contás, nunca se perdió el contacto con él. Él Hasta que siempre. yo le hice la denuncia, sí. Después de la denuncia nunca más pudimos tener contacto, salvo, ya te digo, mi papá que fue a hablar, abogados de Cañuelas que fueron a comunicarse con él, y él le dijo que yo iba a ser la última en cobrar. Cuando vos fuiste a hacer la denuncia, ¿qué te dijeron? Nada, porque yo denuncié todo, la usurpación, los malos tratos, que él no me pagaba, la verdad, porque en esto no podés mentir. O Claro. sea, yo me manejo con la verdad y tengo los papeles, denuncias y tengo cartas de documento que nunca me contestó. Y sí, pasé por muchos abogados porque también la realidad es que las cartas de documento salen plata. Y acá en Cañuelas es muy difícil. Él es presidente de la Asociación de Abogados de Cañuelas, lo asumieron el año pasado, y hay mucha gente estafada, mucha gente que no quiere hablar por miedo, y yo ya perdí todo, y no tengo miedo a nada. Mucha gente que lo conoce, que le ocurrió lo mismo que a vos. Yo después de publicarlo en las redes me pude comunicar con mucha gente que tiene estafas, que ha tenido estafas hasta con gente con discapacidad. Yo lo único que les pediría es que denuncien, que no se queden sin lo suyo, porque esta gente está preparada para eso, entonces tienen que pagar, por lo Claro. menos lo mío, yo quiero lo mío, no quiero más, no quiero nada gratis. Yo le vendí en buena fe, firmé en buena fe y quiero mi plata en buena fe, nada más, o mi casa, ya hoy en día mi casa. Hoy se encuentra atrincherado en tu casa. El que está en mi casa es el Walter Trejo, que es un tipo que él metió ahí, o no sé qué negocios tienen ellos aparte. Nosotros con mi papá hemos ido a hablar con Walter, a lo cual Walter dijo que iba a hablar con Sebastián y después a mí me bloqueó de todos lados, no tuve más comunicación con él ni con nadie. Ese es un negocio aparte. lo que él hizo con mi casa es un negocio aparte que lo tendrá que resolver él. Pero bueno, yo voy por lo mío. ¿Y vos vivías del alquiler, digamos, de la venta de esa casa, de los ingresos que le La daba? realidad es que yo me quería ir de Cañuelas. Esa era mi idea, irnos. Pero bueno, o poner mi negocio propio. Vos imaginate que yo tengo 3 hijos, trabajar en un comercio donde te pagan 30, 40 lucas más el alquiler y una niñera, porque tampoco voy a estar estafando a una niñera que me cuide a mis hijos. Y como nada se dio, nada, nada, nada se dio de cómo se había acordado, yo después de 3 años ya estoy un poco cansada. Y la situación no da para más. Imagínate que si nos vuelven a encerrar, yo no puedo trabajar. Él me mandó a trabajar, me ninguneó, tengo los audios ahí. Pasé por muchas situaciones por tener buena comunicación. Pero la buena comunicación no llegó a nada porque es mi plata, es lo que él firmó, es lo que él se comprometió a pagar. No podés, mirá, le hemos dicho, Sebastián, vendo mi casa. ¿Te devuelvo la plata? No, ¿y a mí quién me asegura que me van a devolver la plata? Entonces, yo no necesito firmar nada. Yo tengo palabra y me parece que si él no me pudo solventar los gastos por todos sus problemas, lo podría haber venido a hablar tranquilamente a casa y le podríamos haber buscado una solución para los dos, porque la realidad es esa. Él tuvo problemas, yo tengo 3 hijos, pero se ve que mucho no le importó. ¿Podrías contarnos cuáles eran esos mensajes, esos audios, contarnos qué era lo que te decía él? Que no le rompiera las pelotas, que él tenía un montón de problemas, que vaya a trabajar, porque la gente normal trabaja. Yo no le voy a contar de mi vida, cómo es mi vida. Yo estoy con mis hijos 24 horas. Quien me conoce sabe lo que yo soy con mis hijos. Y nada, se van fin de semana por medio, o sea. No es ese el foco porque a él no le interesaba mi vida. Él usó un negocio que no pudo solventar y me parece que tenía que haber buscado la mejor manera posible. Nosotros intentamos ya por 3 años hablar por las vías normales, legales. Fabiana Méndola me prestó, fui a La Plata, me prestó 30 mil pesos para que a mí no me desalojaran porque yo debía meses de alquiler acá, hasta que pude hablar con mi papá y contarle la situación de que él no me estaba pagando. Y mi papá es un tipo que tiene 74 años. Mi mamá falleció cuando yo tenía 18 años. Imagínate que vive de la pensión de mi mamá y él fue carpintero toda la vida en Cañuelas y me paga el alquiler con eso. Entonces me parece que ya no da más. No da más. No da para más. Último, ¿ante la ley y los impuestos siguen llegando a tu nombre? En la casa tengo que pagar los impuestos yo, porque si bien vos la casa la alquilás, si viene al nombre del titular, yo estoy viviendo ahí. Tuve mucha gente de Cañuelas que me ayudó, mucha gente, no los voy a nombrar porque por ahí no quieren quedar pegados, pero mucha gente buena, solidaria que me ayudó, que está en esto conmigo, la gente del Diario Popular, los medios, otra gente que por ahora no voy a Sí. contar, pero nada, mucha gente solidaria, mucha gente, y bueno, a partir de esto también mucha gente que se pudo comunicar conmigo, que me pudo decir las estafas que sufrieron, pero bueno, yo lo que les quiero decir es que no tengan miedo y que bueno, que hagan como yo, que luchen por lo de ellos, porque no, yo puedo estar hoy viva y es más, estoy sola con mis hijos, pero no tengo miedo. ¿Qué porcentaje del total de la casa te pagó? ¿Hay un número más o menos El aproximado? 40%, ponele. Bueno, Sí, lo que tengo firmado. En tema dólar no, porque yo no he recibido muchos dólares. Siempre fue peso, vení Jorgelina, tomá. O sea, jugaron con mi necesidad también, ¿eh? Porque no es solamente la necesidad de ellos. Mira, hoy tengo 15, hoy tengo 20. Y ante no cobrar nada o no tener para darle a mis hijos, iba y agarraba los 15 mil pesos. claro, porque había un acuerdo del 1 al 10 que te tenía que abonar, pero La vos cuota fuiste era. flexible en ese Sí, sentido. en todo sentido yo tuve. A ver, cuando falleció tu papá, yo también tuve consideración en el sentido de que, nada, agarraba lo que podía, agarraba la plata como podía. Que eso también está mal de mi parte, porque yo tendría que haber esperado los 3 mil dólares, que él lo saque de donde tenga que ser, porque eso es lo que él firmó legalmente. Y después sustrato, bueno, está todo atestiguado en la justicia y en La Plata. ¿Vas a ir hasta las últimas Sí, consecuencias? yo quiero mi casa. Quiero lo de mis hijos. Mi mamá trabajó 27 años en el Lardo Rocha. Mis viejos se rompieron el culo laburando. Y esto no puede pasar. Yo quiero lo mío. Quiero lo de mis hijos y la verdad que es mucha la angustia que tengo. Mucha.